Cuán grande es el amor de Dios que a su Hijo dio por mí. En el Calvario derramó su sangre carmesí. Por mí, por mí, por mí, en una cruz Jesús murió. Por mí, por mí, por mí, por mí. Su sangre Jesús Señor veré, entonces por la eternidad su gloria cantaré. Por mí, por mí, por mí, en una cruz Jesús murió. Por mí, por mí, por mí, por mí. Su sangre Jesús me